Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Nunca creímos que sucedería como consecuencia del progreso de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero por tu futuro que estés al tanto de la razón. Esto no dura mucho tiempo. Esto no dura mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. El tiempo pasa, pasa y nada. Sigue igual, nada sigue, nada sigue igual, nada sigue, nada sigue igual, nada sigue, nada sigue igual, nada sigue. Sueños de selva y de sabana me llaman cuando estoy en la cama. Avanzan los desiertos de desilusión. Espero a que cambie la estación. Pero aquí cambia la estación. El agua es la sangre de la tierra. El dinero es la sangre del sistema. Y el que no tiene dinero ya no puede respirar. Ya no puede respirar. Esto no dura mucho tiempo. Esto no dura mucho más. Creo que no te ayudo si no te Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de 96.3 FM Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos en nuestra emisión de todos los miércoles de Biblioteca Viva, programa institucional de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Oíamos Nada Sigue Igual de Sentimiento Muerto, un tema de estreno, gracias aquí al trabajo de Roberto en los controles de ayer nomás. Nada sigue igual de Sentimiento Muerto. Bueno, vamos, les damos la bienvenida a nuestro programa de todos los miércoles. Hoy tenemos, hablaremos en cabina con Graciela Mascareño, Carmen Silva y Wilmer Velázquez acerca del inicio del segundo nivel de residencias en restauración y preservación de documentos impartidos en el Centro Nacional de Preservación perteneciente a la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y vía telefónica tendremos a Jofran Escobar, enlace de la Biblioteca Nacional de Venezuela con las bibliotecas públicas del Estado Miranda. Pero primero que todo, pues bueno, vamos a la presentación del programa y a la lectura de los créditos de la emisora. Tenemos a Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Vladimir Sosa, coordinador general, Randolph Borges, coordinador de programación. Enza García, coordinadora de producción. Sinamay González, coordinadora de información. José Gregorio Sánchez, coordinador técnico. Luigino Bracci, coordinador web. Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal. Y Roberto Puche, operador de cabina. Les habla Raúl Orozco, jefe de prensa de la Biblioteca Nacional, en nombre de su director, Luis Edgar Páez. Primero que todo, pues bueno, a continuación le damos la bienvenida a Graciela Mascareño, Carmen y Wilmer, pero vamos primero a leer las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano en la actualidad. Y justamente la primera noticia que tenemos en nuestro portal web habla acerca del tema de hoy del programa de radio, que fue iniciado segundo nivel de residencias en preservación y conservación documental. La Biblioteca Nacional de Venezuela comparte su experiencia en el tratamiento y resguardo de colecciones bibliográficas de diversas instituciones. El Centro Nacional de Preservación y Conservación Documental de la Biblioteca Nacional de Venezuela dio inicio a la primera cohorte del segundo nivel de residencia en preservación y conservación, que se extenderá durante 8 semanas, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 4:30 de la tarde, con la finalidad de formar funcionarios de distintas instituciones en técnicas especializadas en el cuidado y mantenimiento físico de obras bibliográficas y no bibliográficas. El contenido del segundo nivel se divide en restauración de soporte, encuadernación, limpieza de obras y elaboración de protectores para la conservación de los libros que reposan en las colecciones de la Biblioteca Nacional, puesto que en el primer nivel se abordaron las obras planas de la colección del antiguo Ministerio de Obras Públicas, MOP. En la jornada, en esta nueva corte, se trabajará directamente con las obras, por lo que se requiere de un entrenamiento previo, una habilidad manual específica y una capacidad de análisis que los participantes tuvieron la oportunidad de adquirir en el primer nivel de dichas residencias. Se trata de un trabajo minucioso y especializado que requiere de que cada alumno tenga un tutor y cada instructor tenga un máximo de 2 alumnos simultáneamente realizando distintos trabajos. En otra información importante de la Biblioteca Nacional, tenemos que Palabra Colgante se reactivó en el Metrocable de San Agustín. Lectura, historia local y lazos interinstitucionales son promovidos en este medio de transporte. La Dirección de Promoción de Lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela reinició las jornadas de Palabra Colgante en el Metrocable de San Agustín con el objeto de promocionar la lectura, los 3 servicios bibliotecarios de la parroquia y humanizar los espacios de este medio de transporte. Con una edición en mano de la revista Tricolor, un pequeño libro titulado Hitos del Bicentenario de la Independencia de Nuestra América, referente a los años y fechas históricas de Venezuela, y un tríptico sobre los objetivos y servicios de las bibliotecas, se realizó la jornada desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde el día martes. Blesky Sojo, trabajadora de la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Pública, Mercedes Sandoval, perdón, José Vicente López de la Biblioteca Pública Parque Central, Mariana Avilán, de la Luis Beltrán Prieto Figueroa, Evinedeidis Rodríguez, proveniente de la Sala de Lectura Festival 67, Carmen Uribe, de la Alberto Arbero Ravel, y Efraín Rojas, del Enlace de la Zona Centro Sur, fueron los promotores de lectura que participan en dicha actividad. Bueno, aquí no se pueden quejar de que no son incluidos en las notas de prensa porque están bien identificados. Y ya para cerrar, dar paso al tema de hoy, leemos que Biblioteca Pública Alberto Ravel ofrece taller de ortografía y redacción. Niños y adultos mayores se benefician del taller que se dicta todos los lunes totalmente gratuito. En las instalaciones de la Biblioteca Pública Alberto Ravel, ubicada en la parroquia El Valle de Caracas, se está realizando un taller de ortografía y redacción a cargo de la profesora María Julio, facilitadora de la misión Cultura Corazón Adentro, el cual se ofrece todos los lunes desde las 2 de la tarde. La actividad está dirigida a niños y niñas desde los 8 años de edad y adultos mayores hasta los 500 años de edad. No, esto es un comentario mío. Luego de presentar una prueba de iniciación que se le hace a cada aspirante para conocer sus habilidades. La duración del taller dependerá de los aprendizajes adquiridos por las y los estudiantes. La profesora Julio, conjuntamente con la comunidad organizada, elaboran los afiches para promocionar las diversas actividades que se le ofrecen en la biblioteca y animan a los vecinos del sector para que se incorporen a este y otros talleres que se dictan, como el de apreciación literaria a cargo de la profesora Rosa Perero. Bueno, vamos, estamos con Graciela Mascareño aquí en cabina, jefa de División de Restauración del Centro Nacional de Preservación, quien nos hablará acerca del inicio del segundo nivel de residencia y restauración de preservación de documentos dictados en la Biblioteca Nacional. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Bueno, gracias, buenas tardes. Como ya tú has venido exponiendo anteriormente, este lunes, este pasado lunes, inició la segunda, el segundo nivel, la primera corte, el segundo nivel de las residencias en preservación y conservación de documentos, que dicta el centro para funcionarios de otras instituciones. ¿Con qué finalidad? La finalidad es transmitirle conocimiento, ya que el día a día de nosotros en la biblioteca, en los talleres del centro, están destinados a trabajar las obras documentales de la Biblioteca Nacional principalmente. No obstante, el centro ya tiene 32 años y a través de los años él ha fungido como asesor y como, digamos, ente rector en materia de preservación y conservación documental para otras instituciones a nivel nacional e internacional. Entonces, ha desarrollado a lo largo de todos estos años diferentes modalidades de capacitación para, ir impartiendo conocimiento a otras instituciones, de manera que cada institución cuente con alguien que tenga idea de qué va la preservación y la conservación. Cada vez más hay más instituciones que tienen colecciones y que enfrentan problemas porque, bueno, por espacio, por contaminación, por suciedad de la colección, que son hechos naturales que se van acumulando con el tiempo, las colecciones van envejeciendo, la manipulación va, incidiendo negativamente en los documentos. Entonces hay que ir trabajando una línea que nos oriente y que nos garantice la preservación de los documentos. Entonces, en esta oportunidad, desde el año 2012, estamos con las residencias, denominadas residencias porque son de carácter, la dinámica es intensiva. Justamente a eso te iba a preguntar, ¿por qué se denominan residencias? A mí me hace pensar un poco acerca de los médicos residentes, ¿no? Cuando están en sus ya últimos años, que quedan residentes dentro de un hospital o un centro médico. ¿Es algo así? Sí, era un poco hacer la analogía con la parte médica, porque durante 8 semanas los participantes están con nosotros desde las 8:30 hasta las 4:30, de manera que su institución tiene que avalar el permiso para que ellos estén con nosotros acá, porque no van a poder estar en su sitio de trabajo. No les da tiempo, pues el tiempo completo, la jornada laboral completa, la están con nosotros aquí en los talleres. Entonces, la idea de que estén con nosotros todo el día es que puedan aplicar de manera, consecutiva los tratamientos sin tener que parar y empiezo mañana. No. O sea, todo tiene una secuencia. Los tratamientos aplicados tienen una secuencia y tal cual como un médico no puede dejar un paciente a medio de la cirugía, pues un restaurador, un conservador no puede dejar los tratamientos a media. Entonces, las jornadas a veces resultan hasta cortas para lo que hay que hacer. Claro, y hablando un poco acerca del Centro Nacional de Preservación, que, de repente todo el mundo lo acopla como parte de la Biblioteca Nacional, pero más de 3 décadas funcionando y además de, yo siempre cuando hablo un poco, lo poco que sé acerca del Centro Nacional de Preservación, es que es como los responsables y hago acotación, los responsables de la preservación, como por ejemplo del Acta de Independencia, ¿no? Sí. Que justamente pues también tuvimos un programa acerca de eso, pero nos puedes recordar qué otro tipo de documentos históricos y así conocidos por todos los usuarios, por todo el público, se trabajan allí o se han trabajado allí o se mantiene el seguimiento, ¿no? Porque el Acta de Independencia pues no está aquí, está ubicada allá donde, en la Asamblea. Pero que cada vez que hay un trabajo con él se llama para acá para el mantenimiento, que eso es parte del Centro Nacional. Sí, todos los años asistimos a algunos de los conservadores del centro al Salón Elíptico de la Asamblea para hacer una revisión y evaluar el estado de conservación en el que se encuentran los 3 libros de actas que reposan en el arca que está en el Salón Elíptico. ¿Qué otro tipo de documentos se han trabajado allí? Bueno, como te digo, como el trabajo ahí es de día a día, ahí no se deja de trabajar con un documento, no se ha dejado durante 32 años de trabajar, salvo en los periodos vacacionales. Hemos trabajado las constituciones de Venezuela, todas las constituciones de Venezuela se trajeron al centro, en los talleres se le hizo restauración, limpieza y reencuadernación en algunos casos. Se ha trabajado con documentos de otros países, las colecciones de República Dominicana, de Guatemala, de Nicaragua. Se trabajó la primera constitución política de Panamá. Y así como eso, pues cantidad de documentos de alto valor histórico y artístico han pasado por las manos de los especialistas del centro. Ya que este centro, pues tengo entendido, tiene acción regional internacional, ¿no? Lo que implica Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, qué países, porque me dicen que es uno de los principales de esta zona del continente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En el año 1988, en reuniones internacionales que se hacían de la UNESCO, se designó al centro como centro regional para la preservación y la conservación. ¿En qué consistía? Una de las funciones era que el centro se iba a encargar de formar a los conservadores, y de hecho lo ha venido haciendo. Por eso es que se desarrollan diferentes programas de formación. La dinámica actual, las residencias las desarrollamos de esta manera porque es una dinámica que lo está exigiendo el mismo momento histórico, por lo que te dije, porque las colecciones ya son muchas, son muy grandes, hay infinidad de instituciones con colecciones y el centro no se da abasto para atenderlas a todas. Hay que hacerle diagnóstico, hay que hacerle limpieza, hay que hacer reparaciones menores. Entonces, la idea es que la gente aborde los problemas con un conocimiento previo, porque es muy delicado. Yo siempre digo que tener un personal trabajando en el área de conservación, pero que no sepa aplicar los tratamientos, es como no tenerlo. Y claro, es peor aún porque se corre el riesgo de dañar las colecciones, como muchas veces ha pasado. Entonces, el día a día es lo que le da a la gente la experiencia y los conocimientos para abordar un tratamiento. Por eso es que las residencias son intensivas. El que viene para acá a la residencia está comprometido a estar con nosotros durante 8 semanas, trabajando los proyectos que se le asignan. Claro, y ya son personas que, bueno, trabajan en ese mundo, ¿no? Lo que es la archivología, la conservación, no es que en este caso no es abierto a todo el público, sino ya para gente que viene a especializarse para dar su conocimiento a sus instituciones. Claro, claro, porque en principio tienen que tener relación con las colecciones y deben tener necesariamente habilidad manual para poder avanzar, porque lo establecemos por niveles, porque cada nivel, digamos, el nivel inmediato superior va a ir aumentando el grado de dificultad. Entonces, en el primer nivel, digamos, los iniciamos en tratamientos, si se quiere, algunos sencillos. Y digo algunos porque hay casos en que tú crees que es un tratamiento y cuando haces el análisis y empiezas a aplicar el tratamiento, se hace más complejo, pues. Es como un paciente, a veces los pacientes se complican. Así nos pasa a nosotros con los tratamientos. Entonces uno va estableciendo en el primer nivel un cierto grado de dificultad que en este segundo nivel aumenta, es más complejo, porque tienes que tomar en cuenta mayor cantidad de datos, de elementos, para que un tratamiento pueda funcionar. ¿Cuántos residentes tenemos en esta jornada? En estas jornadas tenemos 6. El cupo máximo es de 8, porque, como tú bien lo dijiste, el tratamiento es, la atención es personalizada. O sea, no podemos tener un residente sin que tenga un tutor al lado o acompañándolo en el aprendizaje. Sin embargo, 2 personas en último momento no pudieron, por razones personales, no pudieron estar con nosotros, entonces tenemos 6, que es un grupo que es manejable y bueno, nosotros estamos muy, muy complacidos del grupo que está, porque es un grupo que es muy bueno, los resultados con ellos han sido excelentes. Ah, bueno, de verdad, Graciela, pues éxito con eso. Ya para el segundo segmento, pues hablaremos con Carmen Silva del Archivo Audiovisual y Wilmer Velázquez del Archivo Central del Ministerio Público, que bueno, ya se les puede dar la bienvenida. Bienvenida Carmen y bienvenido Wilmer, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Bien, chévere, porque dirán, wow, estoy aquí hablando a la profesora nada más y no nos dejan hablar nosotros los residentes. ¿Y cómo estás, Wilmer? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí compartiendo esta tarde contigo. Bueno, pues justamente y con todos nuestros usuarios y usuarias de Biblioteca Nacional y de Biblioteca Viva, el programa de nuestra Biblioteca Nacional, pues tenemos que, bueno, ya para el segundo segmento ustedes nos dirán cuál es su experiencia, de dónde vienen, cuáles expectativas traen, porque también pues decirle, por menos Carmen, que es aquí compañera del Archivo Audiovisual Interno de la Biblioteca Nacional, pues bueno, es de la casa, ¿no? Pero por lo menos Wilmer, decirle al jefe, mire, no voy a venir durante tanto tiempo, sino porque me voy a lo de la residencia, dirá, bueno, ¿qué aporte me vas a traer a la institución porque te estás yendo a formar allá? Pero primero vamos a un tema musical, que escucharemos a Máscaras, Trabuco Contrapunto, dando difusión a los temas de autores venezolanos, y continuaremos en Biblioteca Viva.

vamos con nuestro respectivo contacto telefónico. Estamos con Jofran Escobar. Buenas tardes, Jofran. Muy buenas tardes. Jofran Escobar es el enlace nacional, es el enlace de la Biblioteca Nacional de Venezuela con las bibliotecas públicas ubicadas en el estado Miranda. En esta ocasión nos hablará acerca de la gestión de la BNB en esa entidad del país y las actividades más recientes que se han realizado. ¿Cómo estás, Jofran? ¿Cómo te va por allá? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, aquí estamos en el estado Miranda haciendo un trabajo social, cultural, con toda la plataforma. En este momento, bueno, hemos estado realizando actividades culturales, por lo menos en el proyecto Valles del Tuy, proyecto urbanístico, en la cual hemos abordado la ciudad Miranda en Charallave, con muy puntos positivos referente a jóvenes, niños y adolescentes que hemos atendido. En este caso hemos apoyado todo lo que es el proyecto cultural de Valles del Tuy con referente al profesor Andrés Rodríguez, donde nos hemos hecho presente con actividades de promoción de lectura para los niños y adolescentes. Ok, ya que la promoción de lectura pues es una vanguardia de la Biblioteca Nacional de Venezuela, cuéntanos cómo es el apoyo desde acá de la Biblioteca Nacional, cómo es el personal que te acompaña, qué han leído, qué han promocionado, porque bueno, tenemos ahorita pues las actividades de Metrocable de Mariche, Metrocable San Agustín, estaciones del metro. ¿Qué se hace por allá también acerca de esto, no? Ok, hoy en día por lo menos en los Valles del Tuy hay un proyecto que es proyecto Toma Cultural de los Urbanismos, en los cuales Biblioteca Nacional se ha hecho presente en cada una de las actividades, haciendo promoción de lectura para los niños y adolescentes, atendiendo por lo menos en cada urbanismo de ellos. Hemos atendido a 230, 250 niños por cada urbanismo. En el caso de Ciudad Miranda, tuvimos un encuentro cultural total de 250 niños, 100 adolescentes. Hubieron la participación de 7 grupos culturales de aquí de los Valles del Tuy que se hicieron presentes. Hemos estado haciendo tomas culturales con la promoción de lectura en Cuba, con colegios que han estado ahí en el área. Ok, justamente. ¿Y qué nos puedes decir acerca de... bueno, ser trabajador del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y estar, bueno, en una entidad del Estado venezolano donde, bueno, la participación de la revolución aún está por llegar puntualmente? ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la situación por allá? Bueno, más que estar, ya estamos presentes aquí en los Valles del Tuy. Okay. A través de todas las actividades que se están haciendo a través de las alcaldías, de los municipios en los Valles del Tuy, te podemos decir que estamos presentes y consecuentes en todos los Valles del Tuy, con el apoyo de Corpo Miranda. En el caso, te puedo dar un ejemplo, en el caso de Santa Lucía, estamos próximos a inaugurar el Complejo Cultural San Benito, que va a ser el complejo cultural donde va a converger toda la plataforma cultural para ese municipio. Estamos hablando de toda la plataforma cultural que es artes, teatro, música, danza, y incluyendo a nosotros como biblioteca pública, montando una biblioteca pública cultural en la cual vamos a llevar, a apoyar todo lo que es la recolección de información de historia local dentro de lo que es el municipio para ir enriqueciendo la dotación bibliográfica de esa área. Ok, o sea que el seguimiento es constante. Sí, de por sí te puedo informar también que aquí en Charallave también se está montando ya el complejo cultural, en el cual también está próximo a inaugurar. Allí también Dios mediante, vamos a tener presencia con bibliotecas públicas, la Biblioteca Pública Cultural, y el apoyo totalmente a las comunidades. De por sí las comunidades, en el caso de Charallave, están totalmente vinculadas a través del proyecto urbanístico Valles del Tuy. Ok, ya para... los complejos culturales, de por sí las bibliotecas comunales, estamos tratando de conformar la gran red de bibliotecas comunales conjuntamente con una biblioteca pública cultural para fortalecer lo que es la cultura dentro de nuestro municipio, en el estado Miranda. Ok, claro que sí. Al momento de ubicarlos ustedes, ¿a dónde se puede acercar nuestro radioescucha? Mira, para ubicarnos a nosotros pueden ir a Biblioteca Nacional, el AP3, en dirección de Bibliotecas Públicas. Mi nombre es Jofran Escobar, enlace o coordinador del estado Miranda por Biblioteca Nacional. Y mi teléfono es 0426-316-5911. Estamos apoyando todo lo que son los trabajos a nivel de escuelas, liceos, luchando para fortalecer los valores y los principios de nuestros jóvenes dentro de nuestro nuevo proceso cultural y de crecimiento de una nueva Venezuela, de un nuevo hombre. Ok, bueno, Jofran, repítenos el número de teléfono, por favor. 0426-316-5911. Perfecto, bueno, saludo, Jofran. ¿Algún mensaje para el cierre o estamos listos por ahora? Bueno, lo que le quiero pedir a todos los radioescuchas, sencillamente luchar, creer y construir una nueva patria en función de nuestros valores, nuestros principios y la lectura. Con la lectura logramos romper muchas murallas. Qué buen mensaje, de verdad, Jofran. Bueno, un abrazo desde aquí, desde la Biblioteca Nacional y Alba Ciudad. Cuídate y el mejor deseo para el triunfo por allá. Ok, muchísimas gracias. Saludos a todos. Bueno, esta era Jofran Escobar, enlace de bibliotecas públicas en el estado Miranda. De verdad, qué palabras tan emotivas y llenas de patriotismo. Y continuamos aquí en la cabina de 96.3 FM Alba Ciudad. Y hablamos ahora con Carmen Silva, del Archivo Audiovisual de Venezuela, aquí en la Biblioteca Nacional, quien nos hablará acerca de esta segunda corte, segundo nivel, primera corte de residencia en conservación. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, chévere, bienvenida acá. Estamos habituados a verte en el Archivo Audiovisual y ahora estás tomando clase también de residencia de preservación y conservación. ¿Cómo es tu experiencia en esta actividad? Bueno, apenas estamos comenzando, ya el inicio de clase fue el día lunes, pero tenemos una experiencia previa que fue el año pasado, durante el primer nivel, ¿verdad? Allí adquirimos como que los conocimientos necesarios para continuar en este segundo nivel. Y considero que es bien importante, o sea, el trabajo que estamos haciendo actualmente, porque ya podemos contar con herramientas para enfrentar diversos problemas que se nos presentan en la colección. En el caso mío, por lo menos lo que es la colección fotográfica, ya uno más o menos sabe cómo puede abordar algunos pequeños problemas que se nos presentan allí. ¿Cuáles son las situaciones más particulares a partir de archivo audiovisual, fotografías, todo aquello? Pero ¿cuál es el común denominador de deterioro o algo que afecte el material? Bueno, mira, en algunos casos, bueno, lo que es toda la colección de obras planas cuenta con condiciones ambientales necesarias para mantener lo que es toda esa documentación. En el caso de la fotografía, muchas veces por el tiempo debemos destacar que tenemos fotografías más o menos desde 1850, como de 60 en adelante, ¿no? Y muchas veces por la composición química de lo que son las fotografías, también tienden a deteriorarse. Bueno, esos problemas se han atacado a través de los compañeros de conservación. Y bueno, siempre estamos en constante como revisión de lo que es el material para ver cómo o diagnosticando qué tipo de deterioro puede tener y en qué condiciones se encuentra. Ok, bueno, ya vemos entonces que las residencias de preservación también ayudan al archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional. Y también, bueno, ya de institución foránea tenemos a Wilmer Velázquez, del Archivo Central del Ministerio Público. Buenas tardes, Wilmer, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Wilmer, ¿no? Hiciste el primer nivel, obviamente, si estás acá. ¿Cómo ha sido tu cambio laboral dentro del Archivo Central del Ministerio Público? ¿Qué información has difundido? Y a partir de esta nueva residencia, ¿cómo será tu trabajo allá cuando vuelvas a tu institución? Bueno, gracias a la primera residencia que hicimos, tuvimos una experiencia bastante valiosa y sobre todo en mi caso me sirvió de mucha ayuda para los documentos que maneja el Ministerio Público, a los cuales se les está haciendo un trabajo de limpieza específicamente con la Comisión de la Justicia y la Verdad, que comprende los crímenes de torturas y desapariciones entre 1958 y 2008. A ese tipo de expedientes se les está haciendo un trabajo de limpieza. Sí, porque bueno, además de esta reivindicación de la humanidad, porque no cabe más nada que decir, sino justamente de lo que es la humanidad, pero vemos como la parte técnica, porque podemos estar, digo yo, resolviendo crímenes del pasado, pero si no hay la parte técnica de logística, si tenemos los archivos en un mal estado, ¿cómo se logra eso? Entonces tú es donde entras allí en acción. Exactamente, ahí se entra en acción justamente con la limpieza y la conservación de ese tipo de documentos para obtener la verdad de lo sucedido hace 40 años. ¿Cuántos documentos hay allí? Si es información que se puede revelar, cómo se manejan allí, ¿qué material tienen, si es solo archivo bibliográfico, algún fotográfico, planos, no sé, ya sería cuestiones internas del Ministerio Público, pero ¿qué nos puedes contar? Claro, ya son documentos tipo confidenciales, pero se maneja fotografía, expediente, ese tipo de material básicamente es lo que se maneja, pero ya la información ya es información confidencial. Ok, pues y justamente bueno, lo que decía Graciela también, que hay que estar aquí pues de 8:30 a 4:30, ¿no? Que te toma toda tu jornada laboral. Supongo que ya tu jefe allá dirá, bueno, ya se fue a seguir formándose para que él venga a traer conocimiento, que es lo importante. Claro, claro. Primeramente tengo el apoyo y básicamente el apoyo de la fiscal general, que es la que me ha estado ayudando en cuanto a los permisos y todo, y está consciente y sumamente contenta de que yo esté aquí en este curso porque ayuda a resolver en parte algunos problemas de documentos en el Ministerio Público. Justamente este vínculo interinstitucional. ¿Con cuántas personas trabajas allá en el archivo tú? Específicamente trabajo con 11 personas, a los cuales les he dado inducción y ya están en completo conocimiento de cómo se debe realizar una limpieza y el trabajo de los documentos. O sea, es un trabajo de despliegue de conocimiento interdisciplinario, ¿no? No es que te vas a quedar aquí con la información y solo para ti, sino justamente desplegar eso ahí en tu trabajo. Exactamente, ya específicamente también a principios de año se dictó un curso a los funcionarios del Ministerio Público, los que trabajan en el área de archivo, para que sepan cómo manipular y a la hora de que tengan hongos o un documento mojado, sepan cómo manipular los expedientes. Justamente. Bueno, si tienes algún mensaje que enviar allá al Ministerio Público, a Biblioteca Nacional o a alguno de los que usuarios aquí de Alba Ciudad, ya para despedir. Bueno, que sigamos adelante construyendo la patria nueva y ahí vamos en camino. Claro que sí. Bueno, ¿algún mensaje también de cierre, Carmen? Bueno, mira, no, continuar trabajando, tenemos un compromiso con la institución, con el país y no nos queda más, bueno, mira, que salir adelante. Claro que sí, bueno, volvemos con Graciela Mascareño, que es quien lleva la batuta en este programa de preservación y documentación. Háblanos ya un poco, hablando de lo institucional, ¿cómo funciona este centro nacional? ¿Quién es el director, jefe de división, todo aquello que implica lo institucional? Porque le damos reconocimiento a todos. ¿Con quién trabajas tú allí? Bueno, el Centro Nacional de Preservación Documental es una dirección de área que depende de la Dirección de Servicios Técnicos Bibliotecarios. Muy bien. Digamos, esta Dirección de Servicios Técnicos Bibliotecarios se encarga de la parte especializada de todo lo que está detrás de las colecciones antes de que el libro llegue al usuario. Claro. Está la parte de desarrollo de colecciones, donde está depósito legal, todo lo que tiene que ver con canje y donación, distribución de los materiales, está la parte de procesos técnicos que se encargan de la organización y catalogación de las colecciones, y está el Centro Nacional de Preservación. Entonces, nosotros siempre decimos que estamos detrás del libro antes de que este pueda llegar al usuario. Hacemos todo lo necesario para que el libro o el documento llegue a manos de un usuario. De manera resguardada. De manera resguardada, en la mejor condición posible. Porque de nada le sirve a una institución que resguarda colecciones tener en malas condiciones las colecciones, porque no va a poder ofrecer un buen servicio. Entonces, el director del centro es el señor Ramón Cifonte. Está la dirección y el centro tiene una unidad de registro que es donde ingresa toda obra que va a ser tratada en el centro. Se le hace una ficha de ingreso y de ahí pasa a la división que le corresponda de acuerdo a las necesidades del documento. Está la división de preservación de colecciones, que se encargan principalmente de limpiezas de colecciones y reparaciones menores de obras contemporáneas. Está la división nuestra, que es la división de conservación de colecciones, que es donde ya se realizan digamos, tratamientos con un grado de dificultad mayor, y la división de micrografía para la duplicación de la información contenida en los documentos. Ok, bueno, pues es toda una estructura logística que está allí, organizativa, institucional, pero bueno, vital, ¿no? Porque, o sea, eso refleja que la Biblioteca Nacional no es un depósito de libros, sino que atrás de, para que el usuario venga y tenga un libro, implica un trabajo, un despliegue y una conservación bien establecida, ¿no? No es casualidad, no es algo, digamos, improvisado. No. Esto ha sido muy bien pensado desde hace mucho tiempo, porque, bueno, la Biblioteca Nacional resguarda la memoria del país. Y en función de esto, pues hay que trabajar y hay que establecer los canales y tener todos los procedimientos establecidos, de manera que esa colección, esos documentos que allí se albergan, estén en la mejor condición posible, de manera de ampliar el espectro al usuario que requiere de la información que allí se resguarda, pues. Que imagino que implica normas, inclusive internacionales, de conservación y todo aquello. Sí, sí, sí. Cosas muy establecidas, ya estandarizadas. Sí, sí, sí. De hecho, el centro se rige y se ha regido por ya parámetros establecidos internacionalmente, porque, bueno, a nivel mundial se realizan estudios, se realizan investigaciones, se realizan discusiones, se realizan encuentros que han permitido determinar las pautas a seguir, incluyendo las normas. Todo tiene una norma y todo tiene una razón de ser. No es por imposición, sino porque así ya se ha establecido de investigaciones que se vienen realizando. Entonces, la idea es trabajar en una línea que permita resguardar las colecciones de la mejor manera, en la mejor condición y durante la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Perfecto. Bueno, Centro Nacional de Preservación, parte vital, imprescindible de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hablaba Graciela Mascareño. Bueno, ya para cerrar, Graciela, un mensaje. Bueno, estamos a la orden. El Centro Nacional de Preservación Documental siempre está a la orden para colaborar a todas las instituciones que lo requieran, que requieran de nuestro servicio, para asesorarlos, para acompañarlos en las necesidades que tienen las colecciones. Porque, bueno, como te decía, las colecciones van envejeciendo y a medida que van envejeciendo van sufriendo algunos problemas. Entonces, bueno, nosotros humildemente no somos una plantilla tan grande, pero hacemos el esfuerzo de acompañar y de colaborar y de asesorar a las instituciones que requieran de nuestro apoyo. Valiosísimo. ¿En qué nivel estamos en la biblioteca? En el sótano 1. Okay. En el sótano 1 de la Biblioteca Nacional. Bueno, ha sido ya casi todo por hoy. Agradecemos a los invitados y, bueno, tener presente que estas y otras informaciones referentes al quehacer bibliotecológico del país las pueden profundizar en el sitio web www.bnb.gov.be y mediante el Twitter @biblionacional. Bueno, se despide por hoy Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en nombre del director general Luis Edgar Páez. Hoy hablamos acerca del Centro Nacional de Preservación y las residencias que se dictan allí. Ahorita a continuación tendremos el temazo, cuarta generación de los panitas de Petra de Pangea. Se les quiere, cuídense mucho, hasta la victoria siempre. Guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, guerra asimétrica, cuarta generación, guerra cibernética, cuarta generación, desinformación, cuarta generación. Hace mucho tiempo una guerra ha comenzado, no es convencional, está por todos lados, el frente de batalla, no hay límite ni raya, ataque continuo, wow, por la pantalla, la radio, la prensa escrita hasta internet, cuida con lo que lees. Cuida con lo que ves, búscate bombardeo, no sucia propaganda, para dirigir nuestras mentes y así poder manipular a su antojo en nuestros pueblos. No más, no más, alienando, nos dicen qué comprar, nos dicen qué comer, pero se acabó. Creando nuestras mentes, pasan necesidades, para convertirnos en marionetas comerciales, con falsas noticias, bien diseñadas, en laboratorios, muy bien pensadas. Cuarta generación, ataque permanente, cuarta generación, directo al subconsciente. Cuarta generación.